Débil soy, fuerte eres tú. Protégeme, Jesús. Donde vayas iré yo, junto a ti, mi Señor, junto a ti. Ir contigo, mi Señor. Sí, Señor, contigo ir. Mi camino recorrer junto a ti, Jesús, junto a ti. Hay aquí y sin ti, oh Dios, ¿qué haré? Solo tú, Señor, por mí llevarás tormento y dolor. Contigo, mi Señor, sí, Señor, contigo.